Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60, 70 y 80 suenan en nuestro club. Buenas tardes, comienza aquí un nuevo programa, vale, si es nuevo porque es del lunes, no, exactamente, un nuevo programa de Club 60, acá toda la música de los 60, 70 y 80 para recordar, para disfrutar, para rememorar, así que bueno, aquí directamente de y en vivo, directamente de la FM Box 102.9 desde Quilmes para todo el mundo. Y con muchas ganas de pasar toda la música que les traje para este martes. Quien les habla, Adrián Ponta, y en la conducción y en la producción. Y yo que sé cuántos más on. Y en la operación técnica, realmente el que labura. En la operación técnica y puesta en el aire, el señor Damián Espadea. Manejando todo lo que es la operación técnica y la puesta en el aire. Así que amigos, antes yo quería hacerles un comentario porque la verdad me salió del alma después de ver estos días los desastres que está sufriendo nuestro suburbano con los accidentes ígneos. ¿Vio? Mire cómo le digo, se asombró usted, ¿no? Y ya vi sus ojos como el 2 de oro. Se puso un supositorio de hielo quizás, entonces ahí se le ponen los ojos bien. No, es un chiste. Bueno, la cuestión es que, hablando en serio, la verdad me impactó la gente y estábamos hablando, quiero hablar de los bomberos voluntarios que realmente están haciendo, son realmente verdaderos héroes, verdaderas personas que su tiempo libre y no libre, porque también se están durmiendo, se levantan corriendo y acuden a los incendios a costa de arriesgar la vida. Allá en Bernal, me acuerdo, un bombero yendo en la moto, bueno, tuvo el accidente y falleció hace una punta de años. Creo que hay una calle ahí cercana que le pusieron el nombre del bombero. Y otro que cuando yo era chico también, que es la calle Salta de Quilmes, ahí del barrio La Colonia. Y bueno, se llama ahora, hace muchos años yo era chico. Conocí a la familia Sánchez y el bombero Sánchez era quien arriesgó su vida y la perdió para desactivar una bomba y explotó en el momento que él estaba abajo del puente del paso bajo nivel ahí en la calle y él se arriesgó y quererlo meter en un balde para desactivarlo, explotó y falleció lamentablemente. Dejó hijos y viuda en aras de ese refuerzo. Entonces, debido a todas estas cosas y viendo lo que pasó, vio usted hoy también otro incendio también muy grosso, también que se prendió fuego totalmente una fábrica de justamente también algo parecido de envases de plástico, también se quemó una fábrica que está al lado de juguetes de plástico también y esa afectó a varias casas, una casa quedó destruida. Una linda casa, un hermoso chalecito, la señora desesperada, pobrecita. Y los bomberos ahí trabajando desde las 2 de la mañana, estaban todavía tratando de apagar el fuego y arriesgándose a que eso se venía derrumbando todo. La fábrica la tenía dos o tres plantas. Bueno, por ese detalle y lo que vengo ocurriendo, me parece injusto que le tengamos que decir voluntarios. Yo creo que esta gente merece una pensión, merece una jubilación, merece un sueldo, pero yo creo que tendríamos que dejar de ser tan, tan indiferentes a eso y hacernos cargo, digo, hacernos cargo a través de la municipalidad, a través de los del, yo qué sé, de un al encargado de seguridad, de los desastres, y que los bomberos voluntarios tengan también un reconocimiento. No, con eso no se paga la vida y el riesgo, pero de alguna manera también le ayuda económicamente para solventar también, si en caso de algún accidente, solventar su accidente, ¿no? Así que realmente me gustaría que alguien rompiera el huevo y diera nacimiento a un reconocimiento en efectivo, ¿no? Hagamos más allá de las honras, las flores y todo eso. A mí me gustaría que todos los ciudadanos, cada cual de cada municipio, aportara algo que fuera alguna caja, alguna cosa que en caso de que la persona, por ejemplo, o un seguro de vida para la familia, ¿sí? O para sus medios también, o una jubilación realmente porque está justificado eso. Yo creo que justificamos porque bomberos voluntarios hay que tener muchos, de las que muchos nosotros no nos animamos a usar o a tener, y también somos indiferentes, quizás por cuestiones de trabajo, por cuestiones de edad, de capacidad, de demás, cada cual tiene sus razones, pero la verdad que esta gente merece un reconocimiento de todos los ciudadanos de cada municipio para reconocerle. Yo creo que la mejor manera es que perdiendo la vida o perdiendo un dedo o perdiendo parte de su humanidad y algún accidente, esa gente tenga también una cobertura, ya que le pagamos a gente que nunca laburó y tiene y sabemos lo que pasa con los tipos también que se anotan en las no tributistas y monotributistas. Yo digo, cada cual se zafa como puede, ¿eh? Yo no hago de esto un juicio de valor. Digo que si hay plata para pagar a alguien que no aportó nunca, es profeso, ¿sí? Para tener la guita, porque muchos independientes, yo quisiera ver qué plomero te hace una factura, qué mecánico te entrega una factura formal, o cualquier otra cosa, ¿no? Y profesionales también, ¿eh? Así que yo creo que sería bueno que a través de algún organismo público, digo público porque sería lo ideal, para que de alguna manera den cuenta de ese dinero, que a veces lo dan, a veces no sabemos dónde va a parar la plata, pero eso es cuestión de la administración de cada organismo, de cada municipio. También puede estar en un ministerio, una secretaría de seguridad, ya que inventan tantas secretarías de todas cosas, y digo, eso va referido desde tiempo inmemorial, no estoy haciendo nada de política, yo quiero hablar como integrante de una comunidad, en este caso del partido de Quilmes. Me gustaría que todos, no partido de Quilmes, todos tuvieran en cuenta que los bomberos voluntarios ponen mucho más que eso, ponen el futuro de su familia también, así si les pasa algo, y de ellos mismos. Así que yo sinceramente, pagamos tantas porquerías, tantas tonterías, ¿por qué no hacen un pequeño fondo? Tenemos, ¿cuántos somos acá? 600.000 habitantes, 700.000 habitantes. Mirá, si vos le pones una luca a cada uno, tenés 600, 700.000 pesos, ponelo en un banco. Esa guita, hace un fondo común para los bomberos y que tengan alguna cosa. Y quizás algún día también se les reconozca una también a ellos un salario, como se lo estamos dando a quienes no lo han ganado, no lo han sabido ganar, o no pudieron. Algunos no pudieron, mucho, yo lo entiendo. Pero también mucha gente se hicieron los FESA y nadie pagó, ¿sí? Entonces, y nunca pagó, siempre la guardó. Entonces, yo digo, ¿por qué no hacemos de vez en cuando los quilmeños, los argentinos, los de cualquier comunidad municipal, en cualquier comunidad, ¿no? Me refiero a los partidos como están armados, en Loma Zamora, en Quilmes, en Maimará, también, ¿no? Piense en Salta, en cualquier lugar del mundo, de la Argentina, deberíamos considerar que esa gente merece mucho más que una flor o un reconocimiento del Día del Bombero, o salir a vender rifa para comprar una autobomba o a comprar medios que sean un poco más seguros para trabajar ellos también, inclusive para ellos mismos, que tengan que emitir rifas para poder sobrevivir, que no es sobrevivir, es darnos servicio de seguridad cuando se nos prende fuego un coche, una casa o tantos accidentes que ocurren. También los bomberos están siempre presentes, como el SAME, como está la policía, obviamente, y bueno, tendrían que los bomberos, que están siempre presentes, que son los primeros generalmente en llegar por su ejercicio que tienen de ir corriendo a un servicio, que nosotros de alguna manera tengamos que reconocerles a eso. La propuesta está, me gustaría que quizás hoy llega a alguien, quizás algún político de Quilmes, alguno que tenga alguna inquietud, pudiera hacer algún tipo de cosas para colaborar con esto. Esto no tiene ningún tipo de, no tiene que tener ninguna bandería política, ni deportiva, ni nada por el estilo. Tiene que ser la comunidad toda que podamos hacer eso. Bueno, les dejo el desafío. Yo voy a seguir rompiendo con esto porque me parece. Y bueno, habrá que ver hablar leones, rotarios, no sé, y tantas comunidades que se preocupan y lo hacen por tanta gente. Por estudiantes y todas esas cosas, ver si se puede hacer algún tipo de movimiento para ellos también. Bueno, disculpen el momento el tiempo que les robé para esto, y voy a tratar de compensarlo con mucha música una tras de la otra, como cachetazo de loco. El señor Damián me está diciendo que sí, así que ya comenzamos entonces con la música, amigo. Gracias por escucharnos y por escucharme, sobre todo. Ahora vamos a escuchar lo que realmente vale la pena. Por ejemplo, al señor Carlito Santana. Yo tengo confianza con Santana, con el mexicano, claro que sí. O con quien no conoce a ese guitarrista mexicano nacionalizado estadounidense, eso sí. Y que arrancó allá en 1966, que formó la banda Santana, pionera de la fusión de entre la música latina y el rock, con 10 Grammys ganados y 3 latinos. Es decir, que él fue uno de los grandes pioneros de la música del jazz latino también, ojo, no es moco de pavo. Santana y un clásico, ¿quién no recuerda este tema? Samba pa' ti. Thank you. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El cantante y compositor británico Mark Knopfler también fue el líder y formador de Dire Straits allá por el 90 y por el 77, creo, ¿no? Bueno, no vamos a escuchar el temazo, un verdadero temazo. Mirá, el título medio largo, El verdadero amor nunca se perderá. Mark Knopfler, Club 60. True love will never fade. True love will never fade. I wonder if there's no forever. No walking hand in hand down a yellow brick road to never, never land. These days I get to where I'm going. Make it there eventually. Follow the trail of breadcrumbs to where I'm meant to be. To where I'm meant to be. I don't know what brought you to me. That was up to you. There's so many come to see me who want their own tattoo. I fixed a needle in a holder, laid my hand upon your spine, there upon your shoulder, I drew the picture at your side. When I think about us, I see the picture that we made, the picture to remind us, true love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. I want the rowdies and day trippers. Now and then I think of you. Any which way we're all shuffling forward in the queue. They like to move my operation. They like to get me off the pier. And I dream I'm on a steamer pulling out. When I think about us, I see a picture that we made, a picture to remind us. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. De los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Saludamos a Gustavo de Córdoba, Hernán de Florencio Varela, Jorge de Santa Rosa, La Pampa, Titi de Quilmes, Cristina de Quilmes, María Teresa de Córdoba, Roberto de Quilmes también, Javier de Quilmes, como no, amigo Javier, y Plácido de allá, también de Quilmes. Así que para todos ellos, un gran saludo y un buen día que tengan. Y mientras tanto vamos a pedido de justamente de Cristina de Quilmes, el señor Juan Luis Guerra y Lavi y Lee Rubina. Ver mi corazón como latía, uy, me trastearon del alma.

Miami Sound, hey, hey, hey, hey, yo, yo, voces son que nunca me amó. Cuando convoca mi beso en la boca, mi ama Marshall. Miami Sound, hey, hey, hey, hey, yo, yo. Usted canta parecido, es impresionante, mire, le voy a mostrar. Usted grabó esto, mire, estoy seguro que usted se estaba ocultándose. Porque es tímido. Mire lo que usted lo hizo esto, ¿eh? Escuche. Você é luz, é raio, estrela e lua, manhã de sol, meu ei, ei, ei, ei, yo, yo. Você é som que nunca me amou. Cuando convoca mi beso en la boca, mi ama Marshall. Es buenísimo, buenísimo, encantó, che. Bueno, usted está contratado, viejo, ¿no? Usted es una joya cubierta de barro, porque escúcheme, hay que sacar ese barro y hágalo brillar. Sí, sí. Bueno, acá esta es opinión suya, su amigo. Yo no lo asumo por la duda, ¿eh? A ver, sí, bueno, muy bueno lo suyo. Bueno, vamos a seguir, gracias. Usted me impactó con su realmente con eso. No que es tiene. Gal Costa, es langosta. Langosta, sí. Langostino también, pues el nene viene también. Bueno, nos vamos igual. Bueno, gracias, ¿eh? Como siempre, Cristian. Va a venir el lunes próximo. Viene el pelado, pero con pelo y todo va a venir. Así que no va a haber ningún problema. La chica de la boutique está el próximo lunes, lo pasamos. Mientras tanto, hay un señor que se llamó Nino Tempo, actor, cantante. Con su hermana había formado una banda. Ella, la hermana tenía Steve Abril, también el nombre. Y este también fue el líder de una banda funk allá por los años 70. Y grabó géneros como jazz, pop, rock, bebop, también un estilo de jazz, también también varios géneros, ¿no? Y arrancó del 1950 hasta el 1990. Además tocaba instrumentos como el clarinete y saxo tenor, muy bueno. Y tenía un grupo, vamos a hacer... le traje una grabación con el grupo que él había hecho, que se llama Quinta Avenida Sax, es decir, el saxo de la Quinta Avenida de New York. Sister James es el título y lo vamos a pasar ahora. Vamos a dedicárselo con Cristian. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Señor Gigi Kale y Tell Me the Breeze. Llámame la brisa. De los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. El grupo de música soul de Stylistics, Beg Me, Beg Me. To make up that.

Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Sí, señor, el británico Tom Jones, cantante del Reino Unido, obviamente. Y un hermoso tema, se lo dedica a todas las chicas que he amado antes. I'm glad they came along. I dedicate this song to all the girls I've loved before, to all the girls I once caressed, and may I say I've held the best. For helping me to grow, I owe a lot, I know, to all the girls I've loved before. Change we're always blowing, and every time I try to stay, the winds of change continued blowing, and they just carried me away. To all the girls who shared my life, now I'm someone else's wife, I'm glad they came along. I dedicate this song to all the girls I've loved before. One day you came along and changed the way I sing my song. The words I sing are true, I sing them just for you, the girl I love forevermore. Each night I'll kiss your lips goodnight, no arms but yours will hold me tight. I love you till I die. This song is my goodbye to all the girls I've loved before. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. William Poor Boys, un grupo organizado por Bill Wyman, Eric Clapton, Charlie Watt, mira qué bestias, ¿eh? Y Jim Page y muchos más, para juntar fondos para que se pueda tratar el bajista de Smiley Face. Así que bueno, había mucha solidaridad entre todos los músicos, a pesar que tocaban en diferentes lugares, ¿no? Estamos hablando de William Poor Boys y Sugar Bee. comunícate con Vox. Redes sociales: Instagram @RadioVoxFM, Twitter @RadioVoxFM, Facebook @RadioVoxFM. Johnny Rivers y su tema Agente Secreto. To everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number and taken away your name. Beware of pretty faces that you find. A pretty face can hide an evil mind. Oh, be careful what you say, or you give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. Secret Asian man, secret. Persuasive lips. The odds are you won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number and taken away your name. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Lo que vamos a escuchar es una cosa interesante. El señor David Lattell es un señor que en realidad es un pastor estadounidense. Y resulta que se presentó en un concurso de valores de canto, ¿no? Y resulta que salió premiado. Y entonces la grabadora, ¿cómo se llamaba esta? Era la Capitol Records. La Capitol Records lo contrató allá por los años 80 y grabó un montón de temas. Y vamos a escuchar de este pastor, siguió siendo ejerciendo, por supuesto, su mandato. Y vamos a escuchar de este pastor un temazo, está muy bueno, el tema es muy lindo, está para escucharlo varias veces. Enseguida le digo cómo se llama David Lattell. Estoy buscándolo porque lo puse en un papel. Sí, Los en Luisiana, ahí va, tema. You put me in your spell right from the start, but the girl that's waiting for me is gonna mend the broken pieces of my heart. And I'm losing. Over you, those nights in New Orleans don't occupy my.

La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. El señor Floyd Kramer y Let's Go, pianista de música country y de rock and roll. Ahí va, Let's Go, Floyd Kramer. El grupo brasileño de Fivers, Se Você Disser Que Sim. Se você disser que sim e aceitar o meu amor, eu prometo segurar o sol pra não se pôr. Eu farei sorrir as flores na janela eternamente, pintarei de muitas cores. Yeah. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. El señor Julio Iglesias, como tiene que estar también acá en el programa, como no. El tema, Mi Vida. Entre nostalgia y nostalgia, entre tu vida y la mía, entre la noche y el alba, se van pasando los días. ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los 16, cuando queremos tener algunos años de más, y quién no quiere ocultar un poco el tiempo de ayer, cuando se empieza a encontrar alguna arruga en su piel. 33 años, nada más, son media vida. 33 años que se van con tanta prisa. 33 años de querer a quien lo pida. 33 años como usted, ¿quién lo diría? A veces miro hacia atrás con la nostalgia que da recordar esa edad, cuando se juega a ganar. Y hoy, si quiero apostar, me toca tanto perder. Y es que el amor tiene edad, aunque no lo crea usted. 33 años, nada más, son media vida. 33 años que se van con tanta prisa. 33 años de querer a quien lo pida. 33 años como ayer, ¿quién lo diría? De los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Uno de los grandes estrellas de la música country es el señor Don Williams. Toda una carrera en ese género. El tema, Llorando en la lluvia. I've got my pride and I know how to hide all my sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I wait for cloudy skies, you won't know the rain from the tears in my eyes. You'll never know that I still love you so, though the heartaches remain. I'll do my crying in the rain. Raindrops falling from heaven could never wash away my misery. But since we're not together, I look for stormy weather to hide these tears I hope you'll never see. Someday when my crying's done, I'm gonna wear a smile. see me complain, I'll do my crying in the rain. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El señor Ricky Nelson, el compositor, cantante de música country, pop y rock and roll también, y un tema muy lindo, Young World. It's a young world. When you're in love, you're in a young world. So take my hand and let me show you just how true young love can be. And whoa, it's a young world. And if you'll tell me you're my one girl, you'll make my whole life worth living just by giving your love to me. Someone to care. Promise me your love forever, and we'll have the whole world to share. And it's a young world. When you're in love, you're in a young world. If you believe what I've told you, let me hold you, say you love me. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro... La banda tejana de los años 60, conocida como Tabby Blue, y su tema, claro, vamos a ver cómo se llama este Tabby Blue, My Angel Baby, uno de los grandes éxitos de esa década justamente de este grupo. Not right. Just this morning you cried about last night. You said that something's bound to break this time. What's breaking is my heart. I can read between the lines. It's tearing me apart. Señor George Michael, cantante y compositor británico, ganador de numerosos premios, e integró también en un grupo con el cual salió a la fama con su tema Susurros Descuidados. Thank you. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Señor Jerry Lee Lewis, pianista, cantante, compositor, rock and blues. Rock and roll party on my last birthday, but it's good. I'm rocking my life away. I've been moving and I'm grooving and I'm getting both night and day. I got a gal called Nellie, she's a chili pepper hot. She knows how to roll a killer note, how to rock, and I'm rocking, rocking my life away. I've been rocking and I'm rolling and I'm moving both night and day. There's a streamlined fleet line, a military brass. You know the gentle daughter, but the killer top brass. I'm rocking, rocking my life away. I've been moving and moving and getting it both night and day. Watch me now. Baby, you know what I mean. I like the way you shake that thing. And I'm rocking, rocking my life away. I've been getting it, getting it, doing it both night and day. Get it, James. Rocker boy, you don't know what you love, 'cause I'm a mammy, jamming mother, I've been getting it moving, hold on, I'm rocking, rocking my life away. I like to rock and roll, and I'm darn sure here to stay. Look out now. Conducción y producción, Adrián Pontari. El señor Jace Green, perdón, siempre andamos bien. Jace Green, músico jamaiquino de reggae y música disco, reconocido mundialmente por, en realidad, por un simple lanzado allá por el 75-76, que titulado Nice and Slow, agradable y lento. Así que vamos a escuchar a Jesse Green. Like a lover should, you set my soul on. 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Tavares, un grupo de música estadounidense de música disco, también rosca, blues and soul, compuesto por 5 hermanos de, en realidad son de origen caboverdiano, pero su actividad comenzó ya por los 60, estado ahí hasta el presente, siguen todavía en actividad. El título, Debe faltar un ángel en el cielo. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Y nos vamos, pero espero que volver el próximo lunes también a la hora 17 para reencontrarnos y compartir con ustedes toda esa música que uno tiene siempre presente en sus años adolescentes, de juventud también, y por qué no, también ahora lo seguimos disfrutando como el primer día. Bueno amigos, nos reencontramos el próximo lunes, como decía, a la hora 17. Y bueno, que pasen una muy buena semana, que sea todo para todos bien.